Posa això al rap, posa això al rap, tipita conmigo y con él. Posa això al rap allà, posa això al rap, y con los pibes te vamos a caer. Posa això al rap, posa això al rap, tipita conmigo y con él. Posa això al rap allà, posa això al rap, y con los pibes te vamos a caer. Quiero que levante la mano únicamente los solteros esta tarde, ¿eh? Los solteros, las solteras, los fiesteros, los que les gusta la joda y la fiesta. Me charlas en la mañana, que te rige pa' mi casa. Vos que tanto me chipías, ¿para qué? Para hacerme una mamada. ¿Quién te está volviendo chorra? Los pibes están comentando. Te fiestamos todo el día. Y tu macho es esto, mirá. Esto ustedes. Voy a chorra. Voy a llorar, te fiestas conmigo y con él. Voy a llorar, machao, voy a llorar. Y con los pibes, con los pibes. Voy a llorar, te fiestas conmigo y con él. Voy a llorar, machao. Y con los pibes, te vamos a caer.